Vamos a hablar un poco de todos los cambios, vamos a seguir analizando qué pasa en todo el tema político-económico a partir de los cambios en el gabinete y lo vamos a hacer, por supuesto, con Juan Carlos Junio. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, el gusto de saludarte, Juan Carlos, como siempre. Gracias, igualmente. Mira, Bueno. Ahí ya que está, vos estás, cómo vas viendo, ¿cómo, perdón? cómo vas viendo la Sí, evolución, estos cambios mira, en los yo creo gabinetes. que en dos palabras, el cambio de gabinete era imprescindible porque la crisis fue muy grande por la derrota electoral. Y creo que son cambios muy interesantes, muy positivos, porque son ministros que tienen un consenso importante, yo diría, en lo que son las corrientes al interior del Frente de Todos, los liderazgos al interior del Frente de Todos. Es un núcleo que tiene, bueno, un consenso muy importante. Segunda cuestión, son cuadros de gran experiencia política, que en un momento tan difícil creo que es un rasgo muy importante. Que desde ese punto de vista yo diría que tendríamos que ir dando vuelta a la página de todo eso y justamente ya ingresar en el presente y el futuro, ¿no? Porque ese es el reto, inclusive es un reto urgente porque está por delante el 14 de noviembre y el gobierno y el Frente de Todos necesita rápidamente actuar para recomponerse de esa derrota electoral y yo creo que hay condiciones para hacerlo. O sea, yo diría que tenemos que seguir desentrañando las causas del reproche popular e ir avanzando en ese sentido. Un punto central es el tema precios y salarios, ¿no? Porque el gobierno yo creo que va a orientarse en todo lo que tenga que ver con asignar más recursos a los sectores más postergados, a los sectores más humildes. Este es un país que tiene 20 millones de pobres, que heredó un 37% de pobres del macrismo y luego vino la pandemia. Pero en el tema de precios, en fin, creo que es una cuestión determinante. Es muy difícil resolverlo eso políticamente porque los formadores de precios resisten. Resisten porque tienen una actitud, yo diría, de potenciar su tasa de ganancia, pase lo que pase. No importa si hay pandemia o no hay pandemia, y porque tampoco quieren que el Estado intervenga sobre los precios. Tienen una cuestión, yo diría, doctrinaria, política, ¿no? Que no es con este gobierno, es con todos los gobiernos. Para ellos el tema precios tiene que ver con la utilidad empresaria y la utilidad y la ganancia empresaria es un principio que ellos están instalando como un principio sacramental, como el principio de propiedad. Así que eso lo sufre la ciudadanía, más que nada los sectores más populares, más pobres. Creo que entonces ahí, ¿Cómo y ves eso esa se sufre lucha? cotidianamente, Hugo. ¿Cómo ves esa lucha? ¿Crees que se le va a poder torcer el brazo, Juan Carlos? Mirá, yo lo suscito justamente porque creo que es una de las cuestiones, una de las tantas cuestiones. Nosotros sabemos que todo esto es multifacético, como se dice ahora, multicausal, que lo que hay que los frentes de trabajo son infinitos, la deuda con el fondo, todo lo que tiene que ver con inversión pública, salud, educación, es una cosa muy compleja. Pero aquí, hay una cuestión central, porque la gente, la ciudadanía va todos los días de compras y no todos los días está pensando en el pago al Fondo Monetario, sino en comprar la leche, el pan, la ropa. Entonces yo creo que si uno toma el pronunciamiento popular que nos lleva a pensar que es imprescindible ir más a fondo en este tema con esos sectores e imponer el rol del Estado en defensa en defensa de las grandes mayorías, de los sectores más vulnerables, inclusive de las clases medias. Así que si se va a poder o no se va a poder, yo no sé, lo que tengo claro es que hay que propender a poder e ir sobre esos grandes grupos corporativos. Desgraciadamente en la Argentina está tan concentrada la economía que tres o cuatro grupos dominan el 70-80% de una rama de actividad. Así que yo no creo que sea fácil, es muy difícil, pero bueno, creo que es el camino que hay que abordar rápidamente, ¿no? Sí, por más que se apoyen en los no solo en los movimientos sociales, sino también en todo lo relacionado con la economía popular, no alcanza, digamos, la producción de la economía popular es cada vez mayor, pero de todas maneras no alcanza a abastecer, ¿no? No, acá hay que hablar, cuando hablamos de los formadores de precios, estamos hablando con los núcleos corporativos que proveen, que abastecen al mercado en lo sustancial, porque esa es la realidad. Los que abastecen desde los productos frescos a los enlatados, al pescado, al pollo, a la carne, los que abastecen los que hacen los envases, los que todo, la ropa, entonces son grandes corporaciones y ellos son los que abastecen y forman los precios. Con el tema de los formadores de precios, creo que es interesante preguntarse hacerse una pregunta. ¿Quiénes son los que se benefician? ¿Y quiénes son los que pueden formar los precios? Porque no es que vos, yo, o el almacenero, o la pyme puede formar los precios. Los precios los pueden formar solamente las grandes corporaciones. Y segundo, ¿quiénes son los que benefician? Las grandes corporaciones. Por lo tanto, ahí está planteado el meollo del problema. Te reitero, Hugo, que sé que es muy difícil, porque son sectores de poder muy fuertes, pero creo que es quizá uno de los más grandes desafíos y que inclusive tiene que ver con esta tenida electoral, porque ahí nos jugamos mucho en el tema precios, ¿no? Además del tema salario que viene unido, ¿no? Claro, claro. Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Ya la semana que viene te reencontramos, pero con Luisa. Bueno, cómo no. Chau, hasta pronto. Hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Era Juan Carlos Junio.